Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que para muchos es el corazón, a veces un poco intimidante, de cualquier negocio: la contabilidad. Tenemos sobre la mesa una guía técnica de un software muy conocido, Contasol, que nos va a servir de mapa. Nuestra misión es entender cómo estas herramientas digitales consiguen transformar lo que parece un caos de facturas y números, pues en una brújula para tomar decisiones estratégicas. Es una transformación clave, desde luego. En el entorno empresarial actual, la información es poder, pero la información financiera, es supervivencia. Hoy el volumen de datos es tal que intentar gestionarlo a mano sería como, como intentar vaciar el océano con un cubo. El propósito de un software como este no es solo registrar, que también, sino estructurar esa avalancha de datos para que los estados contables, el balance, la cuenta de resultados, nos hablen. Que nos digan de verdad qué está pasando en la empresa. Me gusta esa idea de que los números hablen. Empecemos por la primera palabra que pronuncian. Antes de meter una sola factura, hay que crear la empresa en el sistema. Suena a simple burocracia, pero supongo que si empiezas mal aquí, todo lo que viene después puede ser un desastre. Es exactamente eso. Es el cimiento de todo el edificio. El primer paso es crear el, por así decirlo, DNI de la empresa dentro del sistema. En lugar de un proceso manual, que es muy propenso a olvidos, el software te guía con un asistente. Te va pidiendo la información clave en un orden lógico, primero los datos fiscales básicos, luego detalles registrales y un punto crucial, el tipo de contabilidad que vas a llevar. No es lo mismo una pyme con contabilidad general que un autónomo en régimen de estimación, claro. Ah, vale. Es un checklist digital que asegura que no te dejas nada fundamental desde el minuto cero. Vale, te obliga a ser ordenado desde el principio. Una vez definida la identidad de la empresa, introduces datos como los impuestos o el número de dígitos de las cuentas. Esto último suena muy técnico. ¿Por qué es tan importante? Pues porque define la estructura de tu plan contable. A ver, es como decidir cuántos cajones y de qué tamaño vas a tener en tu archivador antes de empezar a guardar documentos. Si eliges pocos dígitos, puedes quedarte sin espacio para crear cuentas específicas más adelante. Si eliges demasiados, puede ser engorroso. Dejarlo bien definido al principio te ahorra una reorganización contable entera, que es una pesadilla. Entendido. Tenemos el esqueleto montado. Pero antes de meterle datos, las fuentes insisten muchísimo en la seguridad, en las copias. Parece obvio, pero ¿hasta qué punto es crítico? Es la red de seguridad de todo. Una pérdida de datos contables no es un simple inconveniente, ¿eh? Puede ser el fin del negocio. Imagina perder todo tu historial de facturación, tus deudas con proveedores, lo que te deben tus clientes. Es un apagón informativo total y con consecuencias legales y operativas gravísimas. Por eso el software no solo facilita hacer copias, sino que te empuja a automatizarlas. Pero esa automatización siempre me genera una duda. Si programas una copia para que se haga sola cada semana y te olvidas, ¿no corres el riesgo de que un día falle y no te enteres hasta que sea demasiado tarde? ¿Cómo se gestiona esa confianza ciega en el sistema? Es una pregunta excelente, porque toca el punto de la supervisión. La buena práctica no es solo programar la copia, sino verificarla. El sistema puede, y de hecho debe, configurarse para que notifique si la copia se ha realizado correctamente o si ha habido algún error. La automatización te quita el trabajo manual de acordarte y ejecutarla, pero la responsabilidad, la de comprobar que tu red de seguridad está intacta, sigue siendo humana. Ya. Es una colaboración, hombre-máquina, por así decirlo. Vale, entonces ya tenemos el esqueleto montado y la red de seguridad puesta. Pero claro, un sistema contable vacío no sirve de nada. Ahora viene el día a día, el pico y pala de meter asientos, facturas, movimientos. ¿Cómo se evita que eso sea un caos? Se evita con una preparación previa. Antes de registrar el primer asiento, hay que definir el plan general contable, que es el mapa de carreteras de tu contabilidad. El software te carga uno estándar, por ejemplo, el de pymes, pero lo más importante es que te permite adaptarlo, crear cuentas nuevas si tu negocio tiene alguna particularidad. Y sobre todo, tienes que dar de alta a tus compañeros de viaje, tus clientes y tus proveedores. Esto parece la típica burocracia. Rellenar fichas con NIF, dirección. A primera vista, sí. Pero aquí es donde empieza la magia. Este paso es la semilla de la inteligencia de negocio, porque si al dar de alta a un cliente, además del NIF, registras bien su sector o su provincia, más adelante, en la parte de análisis, podrás hacerle preguntas al sistema como, oye, ¿cuál es mi sector más rentable? ¿O en qué provincia estoy vendiendo más? La estrategia del mañana se construye con los datos limpios que introduces hoy. O sea que el trabajo tedioso de hoy es la munición para el análisis del futuro. Una vez tenemos todo eso preparado, llega el registro diario de asientos, el corazón del sistema, como decías. Exacto. Es la tarea diaria que bombea la sangre a todo el organismo contable. Cada factura emitida, cada compra, cada pago, todo se traduce en un asiento. Es el reflejo fiel de la actividad económica de la empresa, momento a momento. Y junto a esa actividad diaria están las tareas periódicas, como pagar impuestos. El IVA es el ejemplo clásico. ¿Cómo simplifica el software esa obligación que suele traer de cabeza a tantos? Pues lo simplifica convirtiéndolo en un proceso casi automático, que deriva del trabajo que ya has hecho. Como cada factura de venta y de compra ya está registrada con su IVA correspondiente, repercutido y soportado, el sistema tiene toda la información. Cuando llega el final del trimestre, no tienes que ir buscando y sumando facturas. Simplemente le pides al programa un informe de acumulados. Él te dice, has recaudado tanto de IVA y has pagado tanto. Esta es la diferencia. Y con un clic, te genera el asiento contable de la liquidación. Salda las cuentas de IVA y deja registrada la deuda o el crédito con Hacienda. Es como si el sistema fuera tomando notas durante todo el trimestre para darte el resumen justo cuando lo necesitas. Y eso nos lleva al gran momento del año, el cierre contable. Tradicionalmente es un proceso largo, complejo. ¿Cómo lo cambia la automatización? Lo cambia radicalmente. El cierre es hacer la cuenta final del año. Piensa en ello como poner en una balanza todos los ingresos del año y en la otra todos los gastos. El sistema lo hace automáticamente con el llamado asiento de regularización, calculando si la empresa ha ganado o perdido dinero. Pero va más allá. También calcula las amortizaciones del inmovilizado. Cierra todas las cuentas para dejar el resultado a cero y, lo más importante, genera el asiento de apertura del año siguiente, transfiriendo los saldos para que puedas empezar a trabajar el 1 de enero. Entonces, el gran valor añadido es que libera al contable de esa tarea masiva y mecánica de fin de año. Exacto. Libera al profesional para que pueda dedicarse a analizar el porqué de ese resultado, en lugar de pasarse semanas calculándolo. Transforma su rol de, bueno, de calculador a analista. Bien, hemos cerrado el año. Tenemos miles de datos registrados y procesados. Pero un montón de números en un disco duro no sirve para mucho. ¿Cómo pasamos de tener datos a tener respuestas? Aquí es donde entramos en el verdadero propósito de todo el proceso, la generación de informes. A través de la pestaña Impresión, el software se convierte en una fábrica de conocimiento. Puedes pedirle casi cualquier cosa, un listado de facturas, un extracto de cuenta, pero su punto fuerte es la personalización. Puedes filtrar por fechas, por cuentas, exportarlo a Excel o PDF. Suena a que puedes pedir los datos de muchas formas, pero ¿cuál es el informe que realmente aporta una visión estratégica? A ver, el clásico balance de sumas y saldos es fundamental para una visión general, pero la fuente destaca una herramienta que es muy potente para la gestión del día a día, los saldos de cuentas asociadas. Esto te permite aislar por completo la relación con un cliente o un proveedor. De un vistazo ves todas sus facturas, todos sus pagos, el saldo pendiente. Ostras, claro. Para un director comercial o de compras, tener esto al instante es oro puro. Te da una radiografía instantánea de cada socio comercial. Y supongo que el nivel sube cuando hablamos de los informes maestros, las cuentas anuales. Por supuesto. El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias son los documentos clave. Y aquí la función que lo cambia todo es la comparativa. El software no solo te da la foto de este año, sino que te la pone al lado de la del año pasado. Ahí es donde surge el análisis de verdad. No es solo hemos ganado 100.000 euros, es hemos ganado 100.000, un 20% menos que el año pasado. Ya. ¿Qué ha pasado con los costes? ¿Han caído las ventas? Esa comparación es la que dispara las preguntas importantes. ¿Y qué pasa con la memoria, que es la parte más narrativa y menos numérica de las cuentas? Lo que hace es generar un borrador en un procesador de textos con toda la estructura y los datos numéricos ya incorporados, listo para que el profesional añada las explicaciones y el contexto necesario. Te da el esqueleto para que tú aportes la carne. Espera un momento. O sea que después de pasar meses metiendo datos de facturas, que es la parte más tediosa, hay una parte del programa que básicamente hace el trabajo de un analista por ti. Me refiero a esa pestaña analítica que mencionan las fuentes. Dicho así suena a magia, pero es la consecuencia lógica de tener datos bien estructurados. La pestaña analítica es la capa de inteligencia de negocio. Por ejemplo, la herramienta de presupuestos te permite decirle al sistema: este año preveo ingresar X y gastar Y. Y luego, mes a mes, el programa compara la realidad con tu previsión y te muestra las desviaciones. Es un sistema de alerta temprana. Un GPS para tus finanzas, básicamente. ¿Qué más hay en esa caja de herramientas? Pues algo muy potente para empresas con cierta estructura. La contabilidad departamental te permite asignar cada ingreso y cada gasto a un área específica. Ventas, producción, administración. Al final del año puedes saber qué departamento es más rentable o cuál está disparando los costes. Permite tomar decisiones quirúrgicas en lugar de dar palos de ciego. Entiendo. Es como hacer una contabilidad para cada mini empresa dentro de la tuya. Exacto. Luego tienes las estadísticas, que es la herramienta de visualización. Convierte las frías tablas de números en gráficos de barras, de tarta, lineales. A veces, una tendencia que es invisible en una lista de saldos salta a la vista en un simple gráfico lineal. Y finalmente, la joya de la corona para el análisis financiero: los ratios. Ah, los famosos ratios de liquidez, solvencia, que siempre hay que calcular a mano con una fórmula. Pues aquí es donde se produce el cambio radical. Antes, para saber si la empresa podía pagar sus facturas a corto plazo, un gerente tenía que pedir un informe, esperar, y alguien tenía que calcular el ratio de liquidez. Ahora, con un clic, ve el ratio actualizado al día. Si detecta que baja peligrosamente, puede decidir en ese mismo momento aplazar una compra grande o presionar a un cliente para que pague. Se pasa de analizar el pasado a pilotar el negocio en tiempo real. Es un cambio de paradigma total. Hemos recorrido un camino que empieza metiendo el NIF de una empresa y termina con un panel de control para pilotar el negocio. La analogía de las fuentes, que describen a Contasol como un laboratorio financiero digital, me parece que da en el clavo. Coge la materia prima, los datos, y la transforma en conclusiones estratégicas. Esa es la conclusión fundamental. La digitalización de la contabilidad, con herramientas como esta, no es solo una cuestión de eficiencia o de ahorrar tiempo. Su verdadero impacto es que eleva la función del profesional financiero. Le quita de las manos las tareas mecánicas, las repetitivas, y le pone en la cabeza el sombrero de estratega. Le da el tiempo y las herramientas para centrarse en interpretar, asesorar y ayudar a tomar mejores decisiones. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Con un software que automatiza la generación de informes, comparativas y ratios, ¿dónde reside ahora el verdadero valor añadido del analista financiero? Quizás su papel ya no es ser el que calcula la respuesta, sino el que sabe hacer la pregunta correcta a la máquina.